Se siente el olor a reja en la soledad. Se siente que al lado tuyo alguien quiere hablar. Se siente, pero no hay nadie cuando miras. Se siente que solo el barba está pa' escuchar. Se siente como se extraña a los que no están. Se siente que la visita no llega más. Se siente acá adentro que afuera alguien piensa mal. Se siente, pero me cuesta tanto pensar. Sin derramar una lágrima y hasta entender la angustia que mucha gente pueda tener, le pido al Señor que entiendan que a mí también me duele esa madrugada que ayer soñé. Sin derramar una lágrima y hasta entender la angustia que mucha gente pueda tener, le pido al Señor que entiendan que a mí también me duele esa madrugada que ayer soñé. De quienes ya no tendrán sus hijos y sus amores para charlar. Sintiendo ese ruido a chapa me desperté. Se siente esa madrugada y no puedo ver. Se siente como se extraña a los que no están. Se siente que la visita no llega más. Se siente acá adentro que afuera alguien piensa mal. Se siente, pero me cuesta tanto pensar. Hasta entender la angustia que mucha gente pueda tener, le pido al Señor que entienda que a mí también me duele esa madrugada que ayer soñé. Sin derramar una lágrima y hasta entender la angustia que mucha gente pueda tener, le pido al Señor que entienda que a mí también me duele esa madrugada que ayer soñé. Me duele esa madrugada que ayer soñé. Me duele esa madrugada que ayer soñé.